Me voy corriendo al consejo de la semana con mi estimable colaborador Ignacio Maroto, que nos trae un tema, bueno, pues bastante práctico, y es cómo convencer en nuestras presentaciones y discursos en cuatro pasos. Adelante, Ignacio. Bueno, pues hola a todos de nuevo. Volvemos con esta sección del Consejo de la Semana. Hoy os voy a hablar de cómo podemos realizar una presentación más eficaz. A todos los emprendedores, pues en algún momento nos toca el tener una reunión con un nuevo cliente o para conseguir financiación que resulta clave para nuestro proyecto o mover a la acción a determinado colectivo. Y podemos seguir estos pasos para llegar a tener una presentación que consiga mejor, de una manera más efectiva, los objetivos que nos hemos buscado. El primer paso de estos cuatro es precisamente ese, y para mí es el fundamental. Es tener muy claro cuál va a ser nuestro objetivo, qué es lo que queremos obtener en esa reunión, en esa presentación. Cuando hacemos una presentación a inversores, probablemente nuestro objetivo en esa reunión no sea conseguir la financiación, sino que de alguna manera les interese, nos escuchen y que estén abiertos a nuevos contactos. Por tanto, esto que parece baladí o parece una cosa de menor importancia, porque debería darse por supuesta, es absolutamente fundamental tener muy claro el objetivo de la reunión. Muchas veces es incluso bueno ponerle un título para tenerlo todavía más claro, porque todos los pasos que demos en adelante tienen que ir encaminados precisamente a conseguir ese objetivo. El segundo paso estaría en el contenido del discurso y cómo prepararlo. Aquí hay que empezar la casa por el tejado. Es mejor empezar por el final. Normalmente el final, o buscamos un determinado efecto o tenemos que hacer una buena recapitulación, con lo cual suele ser muy recomendable empezar la preparación de la presentación por el final. A partir de ahí iríamos a la segunda parte, tal vez más importante, que es el principio, y todo el desarrollo deberíamos concatenarlo con tres o cuatro elementos clave. Normalmente más suele confundir, sobre todo si estamos hablando de presentaciones no muy largas en tiempo, y casi siempre suele ser útil buscar estructuras del tipo de causa y efecto, solución, ventaja-desventaja, problema-solución. Cada argumento en sí debería funcionar como una mini presentación. El tercer paso sería preparar el discurso oral. Allí yo recomiendo también empezar la casa por el tejado. No escribir el discurso hasta que no nos lo sepamos de memoria. Empezar con ideas claves que nos permitan hacer una guía de la presentación, ensayarlo muchas veces hasta que lo hagamos nuestro, que nos sintamos cómodos con él, y si es necesario, en última instancia, escribirlo palabra por palabra, pero solo si lo necesitamos de forma puntual. Y el cuarto paso sería hacer una buena preparación para el día de la presentación. Si no vamos a utilizar elementos tipo ordenador, proyector, diapositivas, etcétera, este tipo de cosas, sí conviene tener unas mínimas notas que nos permitan seguir la presentación de forma coherente. Y por otro lado, si utilizamos estos medios técnicos, hay que chequearlos varias veces antes de llegar a utilizarlos. Para mí, la clave en este tema está en adaptarnos muy bien al tipo de audiencia. Según el tipo de audiencia, vamos a tener que hacer una presentación de una forma o de otra. Hacerla más tipo escuela, más con argumentos a los que llegamos, a unas conclusiones a las que llegamos, y la audiencia es más de tipo técnico, más de mayor nivel. En este sentido, lo que hay que hacer es todo lo contrario: presentar hechos y que ellos lleguen a las conclusiones. Y mucha suerte con vuestras presentaciones. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por el consejo de esta semana. No hay tiempo para más. Nosotros nos vamos corriendo y volveremos como siempre la próxima semana. Que pasen un feliz día, y eso sí, recordarles lo que les digo siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.